La segunda ronda larga con D'Agostino, no hay uruguayos. Hay pareja griega, otra de Montecassini, una de Tokio, otra de Caracas, dos de San Isidro, una de Buenos Aires. Largó la segunda tanda del Tango Salón en el Mundial de Tango de Buenos Aires. Transmite directamente de Fogón en Fogón. La voz de Raúl Verón. El segundo tema, Juan D'Arienzo interpretando El Pensamiento. Y el tercer tema, la orquesta del maestro Enrique Rodríguez, la voz de Armando Moreno y Llorar por una mujer. De esta manera, señoras y señores, se cierra el cuarto y último desfile de competencia. No participan uruguayos de San Francisco, de Chaco, de Roma, de Buenos Aires, de Río Grande y de Tokio. Cuarta ronda sin uruguayos. Invito al escenario del Luna Park al querido y amado Rubén Rada. Thank you. esta milonga, estamos unidos, ¿verdad? Viste que para Martina, Tarán, milonga, para recordarte, estamos pegaditos ahí. Pasa que había muchos brones acá, en Buenos Aires, por eso desaparecieron los muchachos. Pero bueno, lo que vengo a presentar de acá, con todo el respeto al mundo, soy amante del tango desde chiquito, escuchando Radio Clarín en Uruguay toda la vida, Gardeliano a muerte, y a colaborar, porque hacer un tanguito, compuse un tango que se llama Patrimonio Mundial de la Humanidad, cuando lo declararon el tango Patrimonio en Uruguay, compuse un tango. Ojalá que este tango lo pueda cantar un tanguero, de verdad, un tanguero potente, ¿no? Pero con todo respeto lo voy a cantar y se llama Ulises así. Thank you. quiero presentar a la orquesta típica del Río de la Plata. Esta orquesta se formó por el Río de la Plata, por supuesto, ¿no? Para que pudiéramos juntarnos y cantar los artistas de las dos orillas. Para mí es una alegría enorme que me den la posibilidad de presentar. Y va a estar con Tabaré Lentón y Gabriela Morgado. Lo recibimos con un fuerte aplauso. ¿Están preparados, muchachos? ¿Cómo la van a empezar? Corazón y Sierra, el maestro Rodolfo Biaggi y su versión de El Jaguarón. Tercera y última ronda en acción. Pareja de Tucumán, de Chaco, de Tokio, de Venezuela, de Colombia y una de Corea. Lanza esta tercera ronda sin participación uruguaya. Transmite de fogón en fogón del Festival de Tango Mundial de Buenos Aires. La segunda tanda larga con Aníbal Troilo. La pareja italiana de Montecatini, con el número 156, es una delicia. La mujer hace unas piruetas con ese zapato en punta que deja realmente atrás al resto. El de Caracas, vestido de blanco, una belleza también, la fineza con que maneja el tango salón en este Mundial de Tango de la Ciudad de Buenos Aires.